de la defensa de los bienes comunes, de la gente que pone el cuerpo para defender lo que es de todes, entre otras cosas, defender la Constitución, defender el derecho a la consulta previa, libre e informada, defender también las fuentes de agua, las fuentes de vida, defender los restos patrimoniales, la historia del Valle de Punilla. Y en un momento donde se desatan, donde se están desatando a esta hora las imputaciones, la persecución a los defensores ambientales, persecución a los comunicadores sociales, a los pueblos originarios, utilizando el derecho penal para disciplinar a quienes defienden la vida y la Constitución, llevando esto al extremo, vamos a conversar con un defensor ambiental, integrante de comunidades indígenas. No le vamos a pedir que se identifique porque sabemos que no son tiempos para dar la identidad, pero queremos conocer la opinión de un defensor ambiental que está en el campo de batalla, que está defendiendo los bienes comunes y que hoy sufren la persecución, sufren la represión policial, además de toda la situación que están viviendo. Estimado, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Juan. Buen día a todos los que están escuchando. Simplemente abrir el micrófono para que des tu palabra, para que digas lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo que está pasando y lo que muchas personas no dicen o no conocen. Bueno, gracias. Ahí no sé hasta dónde conocerá ahí la gente que está escuchando, pero bueno, estamos con este conflicto del autovía de hace meses ya. Vemos cómo avanzan en los territorios las topadoras, así que al no haber una respuesta de la justicia, tenemos que poner el cuerpo directamente. Yo hemos presentado denuncias penales en la justicia federal, ahí en la fiscalía de Cosquín también, no nos atienden, pero bueno, siempre la justicia para los pobres no existe. Ahí, por lo que pasó el sábado en Cosquín, en la plaza de Cosquín, en día de feria, nos imputó la fiscalía directamente. ¿Y cómo es estar ahí en el campo de batalla, batallando contra las máquinas, defendiendo los sitios sagrados? Y estar ahí lo único que podemos hacer, como lo sentimos, digamos, ante el desamparo de la justicia del Estado, no nos queda otra que directamente poner el cuerpo al frente de las topadoras. Es una cosa de loco, digamos, pensar que tenemos que llegar a este punto cuando es el mismo gobierno que tendría que estar protegiendo las leyes y no nosotros, arriesgando nuestras vidas, también alterando nuestras emociones, nuestra salud psíquica, psicológica. Tenemos familias también, o sea, no es que somos unos locos terroristas, o sea, somos personas comunes como cualquiera, laburantes, laburamos todos los días. Tenemos que estar poniendo nosotros el cuerpo porque la justicia nos deja abandonados. Así es, ¿y qué podés decirle a la gente que está escuchando, que no sabe? ¿Qué mensaje le darías para aquella persona que todavía no se ha sumado a la lucha? Y el mensaje que yo les puedo dar es que se acerquen a las asambleas y a los grupos, a las organizaciones que estamos trabajando en esto y se enteren ellos mismos en los territorios de lo que está pasando. Porque una cosa es escucharlo por la radio o verlo en la televisión, pero son palabras que dicen terceros que por ahí ni se enteran la destrucción que están causando. Entonces está bueno que se acerquen y que lo vivan en carne propia, digamos, no es, tampoco hay que poner en riesgo la vida, pero bueno, por lo menos acercarse, escuchar en una asamblea o dar una vuelta por los territorios y ver en carne propia lo que está pasando. Esto que está pasando con la fiscalía, que está imputando a los defensores ambientales, la represión que se vive, ¿a ustedes los desanima, los está haciendo abandonar la lucha? No, sabemos que son cosas que pasan. En Catamarca también han imputado a defensores ambientales, también a miembros de comunidades indígenas. Son cosas que no son nuevas para nosotros, pero esto no nos desalienta para nada, al contrario, nos impulsa a seguir luchando. Sabemos que los que están errados y violando las leyes son ellos, no nosotros, así que nosotros estamos tranquilos. Esperamos que se resuelva todo esto de una vez, que la justicia dé lugar a los amparos y todo se resuelva como tiene que ser. Estimado, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, hermano. Buen día ahí a todos. Y gracias, de verdad, por estar difundiendo y mostrando todo lo que pasa. Un abrazo. Hablamos con un defensor ambiental que no se ha identificado y que nos cuenta la mirada, la vivencia, lo que pasa, lo que se siente estando ahí batallando con las máquinas, enfrentando a la justicia y a la policía corrupta de la provincia de Córdoba para defender los bienes comunes, para defender bienes que nos pertenecen a todos y a todas, a los que están a favor de la autovía y a los que no. El agua que toma la ciudad de Córdoba y que toma el Valle de Punilla, el aire que respiramos. Esos son los defensores ambientales y lo escuchábamos en la palabra de uno de ellos.